Stop. De los creadores de Talk to God, Viernes Negro y de la nueva generación de reproductores MP3 para heteroflexibles, llega hasta ustedes el programa de medio aniversario tardío de Chacas Online. Bienvenidos al podcast de Bopel Destructor. Pero en esta ocasión no estaremos solos. Vamos a estar junto con los Chacas, los creadores de este hermoso concepto. Ya que estamos, mejor dicho, ya que habíamos celebrado el 11 de septiembre nuestro aniversario. Aquí el Dalai Lama y su achichincle y sus mamadas. Pero vamos a entrar ya de lleno a este desmadre con los saludos a toda la gente que ha descargado estas chingaderas. Chacasonline.tk. Bienvenidos. Sí, sí, sí, la verdad, está conectado. Sí, sí, estás conectado, güey, muévete. A todos los del Tec de Monterrey, Campus Millennium, aquí de Iscolapan de las Bananas, que descargan a través de sus supercomputadoras Dell a 2.7 GHz, Centrino 34,067,000 bits. Gracias. A David el Nomo desde Noruega. O sea, chido, David. Saludos al Antifan, que ya próximamente habrá una página anti-chacas que competirá contra Antipanda. ¡Jamming! Al señor Sella de Celaya y todos sus clientes que trata con la punta del pie. A Janita de Querétaro. A Hatosai desde Japón. Muchas gracias. A la gente de Sur del DF, a las escritoras Sandra Becerril, a la gente que anda por allá. Gracias a los niños Nice y todas sus cosas. A la señorita Care de Campeche. A Caro de Puebla. Y a nuestros compadres de San Juquilito de las Pitayonas, un pueblito allá en Chiapas que entró al programa Oportunidades y ya les dieron computadoras para poder bajar nuestros podcasts. ¿Se los dieron para eso? Bueno, se supone que el saludo va para ellos, ¿no? Preguntes qué más hay. Sí, luego hablo a Lalo de Ceilán, el gordito multiventanas, conocido por nosotros de esa manera, que trabaja en una super empresa de 40,000 empleados, que tiene una red grandísima, que funciona siempre bien y que nos promociona en muchos lugares. Gracias. Gracias a Chris Martin, acá una onda que nos baja desde Inglaterra. Acá, besos, Chris, tú sabes que somos minimalistas hasta la muerte. Buena onda, buena vibra, te queremos mil. A la comunidad universitaria que nos descarga desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y por cierto, también al rector Juan Ramón de la Fuente. ¡Sumoronga! Bueno, ya que estos personajes están dando saludos a todos sus fans y sus antifans, Bobby no está por aquí porque no sé dónde anda Bobby, anda perdido. Si alguien... Oh, tranquilo, Bobby, tranquilo, no te me explayes. Hace rato escuché el antirrábico, Bobby. Ups, ahorita saldré a buscarlo. Bueno, mientras eso pasa, vamos a dar unos pequeños saludos de la parte de aquí de Bob el Destructor. Para Selenque, para Loan, para la buen Pequitas que nos ayudó a hacer un podcast hace tiempo. Soy tu fan número uno, ¿eh? Para Daria, para toda la gente que nos ha escuchado y nos sigue escuchando. También hay que agradecer a los cuates de la bitácora a través de radiofactory.net, que es una gran empresa, al igual que la del gordito de Ceilán, en la que laboran 47 locutores y 667 edecarnes. En una casita ara de 2x2, eso es pura buena vibra. Es como radio minimalista. ¿Quién dejó saludos pasar este cabrón, No sé, pero saludos a Tavo. También quiero agradecer a Svetlana Korkina, que pertenece al equipo olímpico rumano de gimnasia sobre cuatro piernas. Muchas gracias. Decencia, por favor, que viene un saludo muy especial. A ver. A la iglesia del Sagrado Corazón de Carlos Slim. Amén. También queremos agradecer a todos ustedes sus amables donativos que generosamente han depositado en la cuenta número 777. Gracias. Su dinero será bien utilizado. ¿No era 03 al final? Es que esta es la de mi cuenta personal. Ah, perdón. ¿Y no es de ahí de donde sacan para las caguamas, chavos? A ver, paren la producción. ¿Quién dejó pasar a este cabrón? Pues bueno, mira, yo estaba allá afuera y de repente un chavo así como el pelos, pero chiquito, me dejó pasar acá en buena onda, en buena vibra. Estaba viendo la tele y yo dije, bueno, pues qué buena onda, me paso, ¿no? Para saludar acá a la banda, a los cuates. O sea, yo le doy 50 pesos porque cuide la cabina y se pone a ver la tele. Chale, qué mal pedo. Bueno, ya estás aquí adentro. Nunca contratan, cabrón, familiares para seguridad. Sí, es un asco. Bueno, queremos presentarles a un invitado especial que está aquí con nosotros. Nos visita desde la península ibérica. Y pues, ya que nuestras creencias son firmes y somos devotos, y yo traemos tenis, bueno, esto no importa. Traemos aquí al padre de una nueva iglesia. Ya saben que este siglo XXI se ha caracterizado por el surgimiento de muchas nuevas sectas y creencias diversas, porque todos somos diferentes y nuestro corazón siempre vale. Entonces, esta se llama la iglesia de Jesus Christ Super Pornstar y nos visita desde la península ibérica el creador y fundador de esta secta. Con ustedes, reciban por favor al padre Nico, también conocido como Papi Nico. Adelante. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Hola, hijos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes otra vez y con esas pequeñas chicas que son de muchos lados de por aquí, porque no puedo decir de dónde, si no, me llevan de club. Ahora, ustedes chicas, todas las que nos escuchan, recuerden, si son menores de 18 años, llámenme. Ustedes conocen mi número, es el 69. Claro que sí, ustedes lo reconocen bien y cualquiera que no me pueda hablar por teléfono, que vaya a mi iglesia y me busque en la sacristía. Gracias chicos, hasta luego. Agradecemos la visita del Papi Nico, que nos vino a bendecir aquí estos hermosos y poderosos 6 meses de pendejada y media. Más bien 3/4. Bueno, pero ya a mí se me hace que lo que está aventando no es agua bendita, porque su sonaja esa está como amarilla. Ah, qué mal pedo. ¿Qué pedo con este güey? Oye, ¿y con qué nos está bendiciendo? Ese bastón que trae en la mano sacudiéndolo así medio raro, está como medio loco, ¿no? Chavo, luego te explico. Ah, eso explica que olía tanto a pescado, ¿no? Que no ves que estamos en Cuaresma. Ay, Dios. Oye, por cierto, ¿tú qué haces aquí? Me había escuchado decir que una vez un mail nos dijeron que tú eras una copia barata de ese legendario CCC, Chico Cool con Dechi, que salía con Olayo Rubio hace años y años, cuando esa estacioncita alternativita fue desaparecida. ¿Sí eres un clon o qué cosa eres tú, O sea, chavo, yo soy un producto original de la mente de Olayo Moreno, o sea... No me digas, sí, es que es como Layo Rubio, pero este espiritito acá, bueno, es como gordito heavy metalero, pero oaxaqueño, o sea, la versión maca más national, ¿no? Es el folclore, como el folk, a ti te late el folk, ¿no? Sí. Luego me contás, alguna vez a Belanova, sí. Bueno, sí. Hablando de argentinos, ya que estamos sacando mamá de media, un saludo al buen Max, que se atrevió a escucharnos desde Argentina, a la gente de 29 Luces, que el chico Cuco con Dechi, mejor conocido como Choco Cool, se estuvo bastardeando ahí en Radio Pantera. Me ponían cara de, ¿Vos qué decís? No te entendí nada, hombre. ¿Qué, por qué hablas así? ¿Por qué traes una camisa de Zoe pegada? Parece que traes corpiño. Dijeron eso fuera del aire. Sí, estuvimos presentes en ese acto tan poco grato. Cucu. Advertencia, estos silencios son producto de las lagunas mentales del guión de Bob. Advertencia, estas lagunas son producto de las lagunas mentales de Bob. Y dije lagunas 2 veces, sí, lo dije. Sí, son lagunas por tantas pastillas que he tomado en estos últimos meses. Mamá, o sea, bueno, aprovecha este medio por si estás descargando el podcast. O sea, no me esperes porque en la noche me voy a ver un concierto de Zoé que va a estar acá bien loco, ¿no? Ay, por cierto, sí va a venir Zoé, cabrón, va a venir a la pista de hielo, creo que es el 23 de noviembre, güey. ¿Va a cantar la Vía Láctea sobre hielo? Sí, güey, va a cantar Love, hielo. Love, hielo. Chale. Bueno, creo también que esto es parte a amigo de Tabasco, al buen Peje, que descarga bien fielmente nuestros podcasts desde su laptop en el Conejito Blanco. Y en el Zócalo. Y también un saludo a nuestro gran presidente nuevo, Milhouse. Saludos, hijo de tu pinche madre. Eso no lo dijo yo. Eso lo dije yo. Sí. Ahora sí, aquí sí vas a poder meter lo que libre expresión. Con la administración del presidente Fox, la censura ha terminado en México. Cabrón, ahora sí lo vas a la libre expresión, ahí. Espérame. Debo advertirle ¡calzones! A todos. ¡Calzones! Sí. Esa es mi libre expresión, quiero decir calzones al aire, calzones, se escucha bien chido, calzones. Es una buena oportunidad para definir ante los podescuchas qué es para nosotros la libertad de expresión, ok. Poder decir calzones en vivo, calzones. Sí, ¿de qué color son los calzones? ¿Lo ves? No tiene libertad de expresión este cuate. La libertad de expresión consiste en pararse frente a un micrófono y empezar a decir pendejadas. Y decir qué chavas te gustan, a quién te tiraste el fin de semana. Tus zapatos están enlodados. Así como el Choco se tira la... Ya. Perdón. Esto es libertad de expresión. No se tira la perdición el chavo. Es bien depresivo. Se tira la perdición. Pobrecito, ayúdenlo. A lo... Chavas, si lo ven por ahí solito, acarícienlo, gócenlo. Acá, sóbenle sus chinitos de la cabeza. A cualquier Choco. Que no. Quede claro que la libertad de expresión no tiene nada que ver, repito, nada que ver con decir la opinión sobre la situación social y humana de nuestro país. Gracias. Y política también. Porque esa es mala onda, la buena vibra es acá, los cortos de Jodorowsky acá, buena onda, buena vibra, son como bien experimentales, como los de David Lynch. ¿Ustedes les gusta David Lynch? O sea, ¿sí le entienden? Yo vi una vez una sobre un pajarito. Ah, no, esa era una película porno, chavo. Ok. Perdón. Bueno, ya vamos a terminar este desmadre porque estamos prolongándonos demasiado tiempo. ¿Algo que quieran agradecer o decir antes de que salgamos de esta cápsula que no va a haber nada? A ver, sí, a ver, tú pinche güey de la consola que nunca apareces aquí en los pinches podcasts y que eres nuevo, vas, es todo tuyo el micrófono, güey. Yo no quiero decir nada. Ah, gracias, gracias. Gracias, gracias, es tu única aparición que vas a tener aquí, güey. ¿No vino el doctor Rey Choco o nada más vino el mono este? Pues no sé, a ver. ¿Qué quiere decir calzones? A ver, ¿qué quiere decir? No, ese güey habló demasiado, ya cállate. Aunque No, la neta, chavos, la neta, yo no estoy mal, o sea, en realidad mis múltiples personalidades son solo producto de mi trabajo, o sea. De tanto value. En realidad, o sea, ya no hablo bien porque. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Así es esto, la chamba, pero los quiero mucho, gracias por bajarme el podcast, porque cada que lo bajan yo sí veo como de colores, ¿no? Y empiezo a sudar acá porque, ¿no tienen un vaso de agua? Ya, cabrón, ya no mames. Bueno, entonces, ¿quién nos falta invitar? Bueno, aquí está el doctor Alejandro Ramírez haciendo una recomendación a todos los podescuchas de que dejen de escuchar esta serie de sandeces asquerosas, sobre todo porque son severamente nocivas para la salud de todos ustedes. Gracias, eso es todo, con permiso. Doctor, disculpe, ¿qué puedo hacer con ese vicio que tengo de las niñas que me gustan de menor edad? Pues bien, mire, lo que podría usted hacer es conseguirse niñas de mayor edad. Sí, eso podría ser. Y bueno, por esto estudia uno 4 años de psicología. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan descargando los podcasts de Chacas Online. No olviden que la dirección es chacasonline.tk y el mail es chacasonline@hotmail.com, donde nada más tenemos 7 contactos, pero bien recibidos. Gracias. Y próximamente Chacas Online blogspot.com. Perdón, es que... ¡Arre, Lulú! Sí, Lulú se quedó atrabancada en algún lugar de mi... ¡Arre, Lulú! Cállate. Bueno, ya, larguémonos de aquí. ¿Sin calzones? Bueno, porque estamos transmitiendo desnudos todos. No tenías por qué decirlo. Cállate, güey, que van a decir que somos putos, güey. ¿Oye, que no? Bueno, el güey de la consola... Es el guateque rosa. El güey de la consoladora, así es, Coco. Bueno, pónganse todos su playera rosa de hoy. Sí. Antes que despedirnos, vamos a dejar... ¿Puedo seguir desnudo de la cintura para abajo? Sí. No. Bueno, dejaremos un mensaje de paz, prosperidad y amor de parte y de nuestra parte y también de nosotros, claro. Hacia todos. De Chacas Online. Soy la... Ashtara Gukal. A todos ustedes, gracias. Chocolate. Presentó. You wanna suck my chocolate?